Sí, en realidad, a ver, la tarea viene siendo grande desde que se dictó el decreto, porque este ingreso a planta, como vos decías en tu inicio, tiene la particularidad de que son alrededor de 5.100 agentes los que estarían en condiciones de ingresar, y han cambiado también las modalidades que traían los anteriores pases a planta, que nos ha impuesto nuevas responsabilidades y nuevos desafíos que tienen que ver con la introducción de la tecnología en este pase a planta, que ha sido todo manejado desde su inicio hasta la etapa de examen por medios tecnológicos, para los cuales el IPAP ha tenido que desarrollar plataformas educativas donde la gente ha encontrado su espacio para poder estudiar los temas propuestos por el decreto, donde se ha facilitado a la gente, se le ha ayudado, se ha establecido foros de debate, se ha puesto también a disposición en toda la provincia alrededor de 100 capacitadores para que estén a disposición de los agentes que así lo requieran para poder ayudarlos, sobre todo lo que es la introducción a los medios virtuales y a poder comprender los textos. Y en esta nueva, en esta última etapa, que es la de examen, hemos tenido también que desarrollar un software para poder tomar los exámenes. Se han establecido aulas móviles por las cuales vamos a estar recorriendo toda la provincia para poder tomar los exámenes a todas estas personas durante esta última semana de abril, todo el mes de mayo y primera semana de junio. En esas aulas móviles va a haber netbook para cada uno de los aspirantes a ingreso a planta, donde van a rendir su examen por medio de un sistema, el cual se va a encargar también de corregir los mismos. O sea, no de corregir nosotros, sino el mismo sistema ya corrige el examen una vez finalizado el mismo. O sea que las computadoras ya saben la respuesta, podríamos decir, ¿no? Claro, en realidad es un sistema que tiene un conjunto de alrededor de 800 preguntas para este agrupamiento, que es el de técnico profesional, que son los primeros que van a rendir. Son 800 preguntas, esto nos permite sacar exámenes distintos para cada uno de ellos, porque van por sistema aleatorio. Claro, o sea, claro. Es como si fuera una bola de bingo donde salen 20 preguntas al azar, 10 que tienen que ver con la parte general de la temática y 10 con la parte específica. Entonces esto nos permite que un examen no sea igual al otro y de también un poco más de transparencia y seguridad para que no se copien los mismos. Así que el tema de evaluación va a ser rápido entonces. Va a ser rápido, sí. Todo lo que ha llevado más trabajo ha sido hasta ahora, por supuesto. Bueno, ahora estamos en plena logística para trasladarnos por toda la provincia, porque se va a tomar simultáneamente en varios puntos. Hoy estamos comenzando con General Roca, con Catriel, con Chorechuel, Luis Beltrán, Viedma, y se prevé continuar durante estas dos semanas tomando al resto de los profesionales y técnicos, y luego continuar con el agrupamiento administrativo. Y en última instancia se le va a tomar el servicio de apoyo, que se le ha dado un tiempo más para poder ayudarlos, capacitarlos y acompañarlos para rendir el examen. Estos que comienzan hoy, ¿son para qué grupo entonces? Lo que está rindiendo en esta primera instancia son profesionales y técnicos de todos los ministerios. ¿Es un solo examen para cada agrupamiento? Es un solo examen para cada agrupamiento, que consta de 20 preguntas, de las cuales tienen que ser respondidas afirmativamente por lo menos el 50%. Claro. Está. En el caso de desaprobar este examen, hay una instancia de recuperación, ¿no? Sí, por supuesto, hay una instancia de recuperación en la cual también se lo va a acompañar a la gente para que ajuste las cuestiones que tiene que ajustar, con las que no llegó en condiciones a este examen, para que pueda rendir bien esa instancia recuperatoria. ¿Cómo sigue este proceso después, alcalde? O sea, terminada la etapa evaluatoria. Una vez que termina la etapa evaluatoria, la autoridad de aplicación, que es la Comisión Ejecutiva Central, es la que establece, de acuerdo a los resultados de los exámenes, un dictamen que es elevado después a gobierno para que luego el gobernador mediante un decreto establezca quiénes son las personas que ingresan a planta. Uh-huh. Está, y ahí finaliza todo, ahí concluye todo. Y ahí finaliza todo. Ajá. Bueno, perfecto. Alcalde, bueno, no sé, ¿alguna cosa más que sea de utilidad para la gente que va a rendir exámenes? Primero, a los que no rinden hoy o las que rinden hoy, transmitirle tranquilidad, que esto es una cuestión, una instancia que tiene que ser cumplida porque la Constitución establece que tiene que rendirse un examen de idoneidad para ingresar a planta, pero que bueno, que nosotros hemos hecho todo este acompañamiento, toda esta facilitación para que las personas lleguen bien al momento del examen, y después, bueno, tratando de cumplir con la palabra empeñada por el gobernador en su momento, cuando él se comprometió a los contratados, ante los contratados de la provincia, a efectuar este ingreso a planta, y bueno, estamos ya llegando a la parte final, esperemos que se desarrolle todo con normalidad.